calle pega, pega y me estremece. Ay, qué ritmo calentón. En la pista pura adrenalina, el corazón que me patina y se viene de control. A chupar aquí, a chupar allá, allá. Y se mueve, se mueve, se mueve. Me matan, me matan al bailar. Y se mueve, se mueve, se mueve. Y me matan al bailar. Arriba, las manos arriba, a vivir la vida.

penas abismales que tal vez por ser muy joven tú no puedes comprender. Diferencias que han logrado al cruzar nuestro camino no te entregué mi querer. La primera son los años, eres pobre y bonita y yo en cambio no lo soy. La segunda, tú eres libre, tu plumaje es suavecito, yo tan solo soy gorrión. La tercera y la más triste de todas las diferencias que hoy empañan nuestro cielo. Soy casado y tengo hijos, soy casado y tengo hijos, pero soy igual. Caprichos